Señor firmemente, que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Has creado las estrellas, la luna, el sol y la tierra, y le diste vida al hombre con el soplo de tu amor, para que con alegría, libertad y sabiduría pudiera regocijarse de la hermosa creación. Para que con alegría, libertad y sabiduría pudiera regocijarse de la hermosa creación. Creo en ti, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en ti, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo en ti, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que estás con nosotros, que aún nos sigues llamando, con amor nos vas guiando, poderoso pastor. En tu luz nos mantendremos y firmes caminaremos, día y noche confiaremos en que tú nos sostendrás. En tu luz nos mantendremos y firmes caminaremos, día y noche confiaremos en que tú nos sostendrás. Creo en ti, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en ti, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Cristo santo, Cristo amigo, Cristo hermano, de la muerte vencedor, con el sacrificio inmenso, has formado al hombre nuevo para darle salvación. Todos seremos hermanos, ya no habrán más divisiones, y así todas las naciones en tu nombre confiarán. Porque estás vivo en la iglesia, en la fábrica y la escuela, creo en tu amor sin fronteras, creo en tu resurrección. Vivo en la iglesia, en la fábrica y la escuela, creo en tu amor sin fronteras, creo en tu resurrección. Creo en ti, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en ti, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo en ti, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en ti, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo.